Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que en estos días está cumpliendo nada más y nada menos que 17 años de historia. Se emitió por primera vez un viernes 13 de julio del año 2007. Y mire, sí, mirá, si han pasado cosas en todos estos años. Y este programa semanal que hacemos las radios comunitarias sigue adelante como cada semana durante estos 17 años. Iniciamos a partir de ahora el año, la temporada número 18. Y en el programa de hoy anotamos en una libretita todo lo que le debe a los adolescentes este Estado que ahora propone poder meterlos presos desde los 13 años. Hablamos también de los ataques al derecho a la información y al pluralismo que se está viviendo en los medios públicos de todo el país. Verificamos cómo está impactando en una de las grandes ciudades del país el aumento del hambre y la pobreza de estos tiempos libertarios. Y también conocemos la historia de la detención de un referente mapuche que sigue como preso político en Chile. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Facundo Jones Wallace sigue preso en Chile, a pesar de que, según sus abogados, ya cumplió su condena. La historia de su detención y la complicidad de los estados en la producción de nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Muy buenos días a toda la audiencia de este Expreso Farco. El 26 de junio del 2024, la condena del preso político mapuche Facundo Jones Wallace llegó a su fin. Sin embargo, el sistema penal chileno se niega a liberarlo. Pero, ¿quién es Facundo Jones Wallace? A nivel nacional, su nombre fue conocido a partir de la conformación de la Pool of en Resistencia Cuyamen, tierras que en el 2015 reivindicaron como ancestrales y que forman parte de una extensa propiedad del magnate italiano Luciano Benetton en la provincia de Chubut. Su causa judicial comenzó en el año 2013, cuando fue acusado de ser uno de los tres hombres que amenazó con armas de fuego a una familia de apellido Riquelme que habitaba una finca en Chile. En diciembre del 2018, Facundo Jones Wallace fue condenado por supuestos ataques incendiarios. Por ambos delitos fue sentenciado a 9 años de prisión. Escuchemos a Eduardo Suárez, abogado de la Gremial de Abogados de Argentina. Y es para darles un informe de cuál es la situación de Facundo Jones Wallace en este momento detenido en Chile, en una cárcel en el sur de Chile. Facundo fue detenido en Argentina con fines de extradición a Chile, hará unos 5 años. En ese momento la gremial no lo había defendido. Fue extraditado a Chile con la defensa de la compañera, la doctora Ivanov. Y cuando llegó a Chile fue sometido a juicio y condenado. Cuando cumplió los 2/3 de su condena, Facundo recibió el beneficio de libertad condicional. Con posterioridad, un fiscal chileno entendió que Facundo había violado las normas de conducta de su libertad porque Facundo dio una conferencia de prensa ante los medios chilenos e internacionales. Y eso para el fiscal, una cosa extrañísima, constituyó una violación de las normas de la libertad condicional. Facundo, en esas circunstancias, ante la posibilidad de ser detenido nuevamente, viene a la Argentina. Después de un año y pico de estar prófugo, es detenido en la Argentina con fines de extradición. Y ahí tomamos la defensa bajo la dirección de Gustavo Franquet y yo, donde nos opusimos a la extradición y planteamos abundantes prueba. La maniobra venía siendo anticipada por medios de comunicación afines del poder del Estado, pero se terminó de hacer evidente al cumplirse el tiempo de condena y sostenerse la negativa de liberar a Facundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el juez Villanueva, el juez federal, acepta toda la prueba que presenta el fiscal y rechaza toda la prueba que presenta la defensa, toda. Nosotros vamos a juicio porque fue muy público, muy notorio y nosotros muy agraviados que íbamos al juicio con las manos y los pies atados. Se hizo el juicio, el fiscal en estas condiciones, que debería ser un velador del orden público, aceptó. El juez ordenó la extradición, pero le pidió al Estado chileno que expresamente se comprometa a descontar el año que Facundo estuvo detenido acá. El Estado chileno se comprometió expresamente. Se comprometió el Estado, se comprometió a la justicia chilena, por escrito, con firmas certificadas, con la Cancillería chilena, la Cancillería argentina, la justicia argentina y la justicia chilena. Es decir, dieron expresa conformidad respecto de que iban a descontar de la condena en Chile el tiempo sufrido por Facundo. En esas circunstancias, Facundo tenía que haber sido puesto en libertad el 26 de junio de este mes que pasó, 26 de junio pasado. Ese día, descontando el año que estuvo detenido en la Argentina, Facundo tenía que haber sido puesto en libertad. Como comentábamos al principio del expreso, la condena de Facundo llegó a su fin. Sin embargo, el sistema penal chileno se niega a liberarlo. Y desde ese 26 de junio, Facundo comenzó una huelga de hambre seca. Habrá perdido más de 12 kilos desde el inicio de la protesta y luego de 8 días fue hospitalizado tras descompensarse. Violan todos los acuerdos por los que se comprometieron, no los acepta, es decir, todo lo que firmaron. Y ahí es donde aparecen las distintas responsabilidades. En primer lugar, obviamente, la justicia y el Estado chileno, que firmó y apoyó, que ahora no quiere cumplir con lo que apoyó. En segundo lugar, la justicia argentina, porque el fiscal argentino, el doctor Ruiz, el mismo que pidió leves condenas para los asesinos de Rafita Nahuel, el Estado chileno no cumplió. Y el juez también se tenía que haber puesto a la cabeza. El Estado chileno y la justicia chilena se comprometieron porque el juez Villanueva jamás hubiera mandado a Facundo a Chile si el Estado chileno no se hubiera comprometido expresamente a ponerlo en libertad el 26 de junio. Pero no lo hizo. Y ahora todos miran para otro lado, porque el juez Villanueva lo que tiene que decir es: traigan de nuevo a Facundo para acá. No lo está haciendo. El Estado argentino con Milei obviamente no lo va a hacer. Bueno, y el Estado argentino, que en ese momento el presidente se llamaba Alberto Fernández y la vicepresidenta se llamaba Cristina Fernández de Kirchner, permitieron que Facundo vaya. Firmó Alberto Fernández el traslado de Facundo a Chile. Una vez más, los estados vulneran y omiten todos los derechos y tratados a favor de los pueblos originarios, donde el Estado argentino y chileno siguen siendo funcionales a los intereses del sistema capitalista y opresor. En más de 200 años, los gobiernos no han logrado estar a la altura para resolver el conflicto histórico con los pueblos originarios, teniendo como única respuesta a sus reclamos ancestrales la represión, militarización, desalojo, persecución, muerte y cárcel por defender sus territorios y sus derechos humanos. Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que encapuchados se tomaron las calles de manera extremada. Los violentos hermanos del populismo, estos robos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El hambre crece, falta la comida y aumenta la pobreza y sus consecuencias. Lo dicen las organizaciones sociales y se comprueba en las calles de los barrios. Pero si hacía falta más, también lo demostró con datos concretos la Universidad Pública. La Plata es la parada del Expreso Farco en la producción desde Radio Estación Sur. La Universidad Nacional de La Plata presentó el informe Situación de comedores, merenderos y ollas populares de la región La Plata del año 2024. Estamos en comunicación con la directora general del Consejo Social de la Universidad, Inés Iglesias. Contanos. Mirá, la verdad que es una situación muy preocupante que las organizaciones ya venían manifestando en cada reunión que teníamos, pero que nos pidieron justamente producir datos con rigurosidad, con manera de poder acompañar lo que ellos percibían, cada uno en su lugar. Hay un incremento muy grande de la demanda, cuando en general han perdido más del 50% de su capacidad de respuesta, porque no reciben más alimentos del Estado uh-huh. Nacional. La respuesta de esos estados, que sigue siendo la principal, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, también está afectada por esa situación, y entonces por ahí es más irregular o más espaciada, y eso hace que los comedores, merenderos y ollas, que aún en esta situación han logrado en su gran mayoría sostener los servicios que brindaban, porque entienden que son centrales para la vida en los barrios, dependan cada vez más de la gestión y la generación de recursos, la obtención de donaciones de los propios y las propias cocineras. Todos los sitios coinciden en que la población que más ha aumentado en la demanda de alimentos en esa franja etaria de 0 a 17 años aumentó en un 78%. Y lo otro muy preocupante es que ante esta ausencia de alimentos y estos malabares que hacen las distintas organizaciones para sostener la prestación, va bajando la calidad nutricional de los alimentos. Y para esa edad, lo mismo que para las personas gestantes, es algo muy perjudicial para el desarrollo. Todo el resto de las cuestiones que tampoco están resueltas pasaron a un segundísimo plano, porque todo lo que las familias tratan de resolver a lo largo de cada día de la semana es llegar a comer. Y entonces eso lo que va generando es una degradación del tejido social que después va a tener repercusiones en toda la sociedad, no solamente en aquellos que la están padeciendo. Las organizaciones manifestaban que ha crecido la prostitución en los barrios populares como una estrategia de supervivencia, sobre todo de las madres que tienen muchos pibes y no encuentran la manera de darles de comer, y que ha crecido muchísimo el narco, que los pibes empiezan a consumir para evadirse de esta situación o porque les ofrecen, y terminan haciendo lo que se llama narcomenudeo, y esas situaciones lo que hacen es hacer crecer el delito al interior de los barrios populares, pero en toda la región, y además rifan el futuro de esta generación de pibes que están viviendo en esta situación. Eso va a tener consecuencias para todos. Desde la ONG Madres Guerreras contra la Adicción, estamos en comunicación con Miriam Godoy. A raíz de la crisis que nosotros tenemos, tristemente muchísimas madres del grupo nuestro que hemos tenido hijos en comunidades terapéuticas, hablando casi de 250 mil pesos para adelante, las madres les es imposible poder pagar eso. Entonces, por ende, han tenido que abandonar sus hijos las comunidades terapéuticas. No porque no quieran hacer un tratamiento realmente, sino porque las comunidades terapéuticas, más allá de la cuota mensual, también uno tiene que acompañarlo al hijo, o sea, con las visitas, los viajes, que no son todos acá en La Plata. Entonces, por eso las madres se han visto en este problema grave, grave, porque no solamente corre riesgo su hijo en volver a caer al consumo, porque también pasa que, por ejemplo, no pueden hacer un tratamiento ambulatorio porque la verdad no hay lugares o turnos con un psicólogo o psiquiatra como para poder acompañar un tratamiento ambulatorio de estas personas. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es poder tener una reunión con el intendente. Lo venimos pidiendo desde el mes de diciembre, para poder mostrarle, o sea, presentarle nuestros proyectos que tenemos y presentarle realmente cómo podemos trabajar con los organismos que pertenecen al municipio para que ellos también puedan ver la realidad esta. Hoy se ha sumado más de 300 madres que estamos en la provincia. Estamos en comunicación con Miriam Godoy, integrante de Madres Guerreras contra las Adicciones. ¿Está creciendo el consumo en los barrios? Sí, sí. Extremadamente grave es lo que está pasando, porque nosotros en su momento habían chicos a partir de los 8 años en consumo. No hace un año ya, y hoy tenemos nenes de 7. O sea, bajamos la edad del consumo que fuman las criaturas, porque son criaturas que pierden la niñez, pierden todo, y entonces baja la edad de consumo y crece la cantidad de consumo de los chicos. Bueno, Miriam, ojalá que tengan una posibilidad de decirle todo esto al intendente y las pueda ver a ustedes, que realmente hacen un trabajo importante según lo que nos estás contando. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No, yo les agradezco a ustedes sinceramente porque ustedes son una parte visible de todo lo que nosotros no podemos demostrar. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La historia no arranca cuando un pibe roba un celular o lastima a alguien en la calle. Lo que el Estado no hizo, no hace, y lo que propone como solución fácil y golpe de efecto mediático. Radio Cuyum, desde Godoy Cruz Mendoza. El Gobierno Nacional presentó un proyecto que busca reducir la edad de responsabilidad penal para juzgar a adolescentes desde los 13 años como si fueran adultos. Para informarnos y analizar las problemáticas de este proyecto, conversamos con Claudia Cesaroni, abogada y magíster en criminología. Claudia Cesaroni nos comentó que este proyecto se encuentra fuera de los acuerdos con respecto a los derechos infantiles. Nos dio a conocer cuáles son las herramientas del Estado en la actualidad para intervenir en casos de delitos cometidos por adolescentes, remarcando que la ley de régimen penal de la minoridad que funciona en la actualidad se trata de una ley creada durante la época de la dictadura. Efectivamente tenemos una ley se llama Régimen Penal de la Minoridad, es una ley de la dictadura del año 80 que tiene muchos problemas y que debería efectivamente ser, como tantas otras leyes que todavía están vigentes de la dictadura, debería ser derogada y creado un nuevo régimen penal para adolescentes, pero de ninguna manera este que proponen el gobierno de Javier Milei a través de Bullrich y de Cuñuelo y Barona, como vos explicabas. Claudia nos explica qué es la edad mínima para ser juzgados. El régimen que tenemos actualmente, la norma que tenemos actualmente, estableció en el año 80, que es cuando se sancionó, la edad de punibilidad en 14 años. Pero poco antes del retorno democrático, en mayo de 1983, se estableció en 16 años. Eso quiere decir que hasta los 16 años, en nuestro país, hoy, los adolescentes no son punibles. ¿Qué quiere decir no ser punible? Que no pueden ser sometidos a proceso penal y, por ende, no se les puede aplicar una pena. Eso no significa que si un adolescente, y esto sucede muy excepcionalmente contra lo que nos quieren hacer creer, muy excepcionalmente, si un adolescente en Mendoza, en Rosario, en Quilmes o donde fuere, comete un hecho grave, por ejemplo, un homicidio o un intento de homicidio, e insisto, esto sucede muy excepcionalmente, no quiere decir que el Estado no tenga herramientas para intervenir. Claro. Lo que se dice y lo que se intenta explicar es que esas herramientas no deben ser penales porque no es punible todavía. Entonces hay que intervenir en ese adolescente con otras herramientas, con las herramientas que tiene. Todo eso lo estoy diciendo siendo perfectamente consciente de que estamos en un proceso que yo, bueno, llamó filofascismo, en el que el presidente y todo su equipo están destruyendo las herramientas que el Estado tiene para intervenir no penalmente y solo ensanchando el Estado penal. Claudia nos explica que el pibe no comenzó su carrera matando a alguien. El Estado que tiene que intervenir cuando los pibes comienzan a cometer delitos más, digamos, más insignificantes, cuando empiezan a no ir más a la escuela. Uh-huh. Pensemos en un pibe común, un pibe que algún día comete un hecho gravísimo, no empezó su carrera, digamos, matando a alguien. No. Ha fallado todo el sistema antes. Hay algo que toca de cada tanto ahí como un timbre. Exacto, ¿no? Dejó de ir a la escuela. La escuela lo expulsó porque es conflictivo, porque es problemático, porque se toma paco, porque viene donde se duerme en el aula, por lo que fuera. Uh-huh. La escuela no pudo crear herramientas para atender a ese pibe en particular. Los servicios sociales, o como se llamen en cada lugar, no estuvieron presentes para acompañar a esa familia, que por ahí tiene millones de dificultades, tiene 10 pibes, uh-huh. Los tiene que mandar a laburar. Yo hasta hace el año pasado era docente y teníamos pibes que llegaban al aula y se dormían. ¿Y por qué te dormís? Y porque estuve cartoneando. O sea, cartoneé hasta las 3 de la mañana. Y yo a ese pibe que le voy a exigir que esté atento a una clase de geografía, o sea, o de matemáticas, y lo único que tiene es sueño y frío. Entonces, y si ese pibe, ese u otro, mañana, alguien le dice, mirá, en lugar de cartonear todas las noches y morirte de frío, tomá, te doy 50 lucas y lleva esto. Claro. O asustame a este. Y hay algo muy perverso de lo que comunica el gobierno, nos dice Claudia. Y hay algo muy perverso en el proyecto que envía el gobierno. En el comunicado de prensa con que lo van a conocer, dice algo así como, ya sabemos que los menores o los niños son utilizados por las bandas criminales para cometer delitos. Entonces, claro, están diciendo que los utilizan y como los utilizan, son víctimas de esa utilización, los vamos a meter presos. Claudia nos comenta que el pibe que se roba un celular le sirve para comer todo el fin de semana. Pibe que pasa corriendo y se roba un celular. Ahora, con ese celular, por ahí ese pibito de 14 años o de 13 o de 12, morfa todo el fin de semana. Y yo, siempre que hablamos de esto, digo, no estoy diciendo, está bien, bueno, mándate a tu casa, nos vemos la próxima que robes. No, justamente lo que estamos diciendo es que lo que quieren hacer es una criminalización de la pobreza más extrema, porque esos pibes son víctimas de una situación de abandono, de vulneración de derechos. En este país la escuela secundaria es obligatoria, es una pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué esos pibes están en la calle, digamos, robando o llevándose lo que no es de ellos? En lugar de estar en la escuela, en el potrero, en un taller, en su casa calentito. Sí. Pero además estamos hablando de un país que tiene 7 de cada 10 de esos pibes bajo la línea de pobreza. Claro. La verdad que es un milagro que no haya cientos de miles de pibes involucrados en situaciones delictivas, en una situación en la que no tienen para comer. Primero tapar el cielo con las manos, el sol con las manos, y después utilizar una herramienta, que es una herramienta violenta, como es el sistema penal, porque el sistema penal impone violencia. No. El proyecto incluye algunas tonterías como que es para la educación, para la educación es para la escuela, no está la cárcel. Desde Radio Comunitaria Cuyún decimos que debe ser como la última alternativa la institucionalidad para los menores y la edad para fijar la responsabilidad penal, porque tiene que ver con esta madurez emocional, mental e intelectual que es propia de la niñez y que eso enmarca el futuro de los pibes y las pibas. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos despedimos, Roberto Pino en locución y Michael Pereira en edición, y les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Los medios públicos nacionales, Radio Nacional, la TV Pública, están bajo amenaza en todo el país. Y en Córdoba también están en peligro los medios de la Universidad Pública, los SRT. La curiosa libertad de cercenar la libertad de expresión y el pluralismo. Federico Gaitán y la producción desde Radio Nexo de Villa Allende. Ahora, en 102.3, más que música, un minuto de silencio por los sueldos y los aguinaldos impagos de los trabajadores de los SRT. Con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, los medios públicos de comunicación están en riesgo. Se discute no solo la privatización, sino que además se están llevando adelante políticas de vaciamiento y silenciamiento. En Córdoba, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional, conocidos como los SRT, se encuentran en una grave crisis institucional de la mano del rector de la UNC, John Boreto, quien hasta el momento no emitió las partidas para abonar los sueldos de junio ni el medio aguinaldo. Radio Nexo dialogó con Cristian Maldonado, conductor de Nada del Otro Mundo, programa de la primer mañana de Radio 102.3. A ver, hubo un proceso de vaciamiento evidente durante todos estos años, que lo fuimos denunciando un poco en soledad, con muchos cómplices, y bueno, y ahora que llegó Milei y dijo que no hay plata, hizo que un montón salieron del closet, ¿viste? El ajuste salió del closet porque no se animaban antes a decir eso, ni Macri. Bueno, el ajuste fue teóricamente una mala palabra. Hoy el ajuste está de moda, hoy el ajuste salió del closet, no le da vergüenza a mucha gente hablar del ajuste. Y eso está pasando en la universidad, está pasando con la conducción de los SRT, está pasando en la universidad. Fíjate que los compañeros han puesto algunos audios, algunos spots, a donde el propio rector dice que le parece bien los medios públicos, que no va a haber ajuste y qué sé yo. Pero bueno, ahora es como que tienen vía libre. Yo pienso que es importante que la existencia de medios públicos. Pienso además que los medios públicos deben garantizar la pluralidad. A esta empresa, que como vos bien decís, es patrimonio no solo de la universidad, sino de todos los cordobeses, pero tenemos como objetivo darle sostenibilidad en términos de su financiamiento, cuestión que no está del todo resuelta. ¡Qué bien! El rector de la universidad entiende la importancia de los medios públicos universitarios. Pero se olvidó de pagar los sueldos y los aguinaldos de los trabajadores. Pero después le pago. Según el rector y autoridades de los SRT, no hay fondos para cumplir con los pagos correspondientes. Sin embargo, desde el gobierno nacional y luego de la marcha federal universitaria del pasado 23 de abril, las partidas presupuestarias habían sido actualizadas. En el presupuesto total, los medios públicos dependientes solo representan un 0,9%. Ante esta situación, las y los trabajadores de los SRT se encuentran en plan de lucha y denuncian el intento de cierre en sintonía con lo que pregona el gobierno nacional en su ataque a los medios públicos de comunicación. Y eso es lo que están haciendo, digamos, hay una decisión política, ideológica, con impronta extorsiva, porque ahora plata hay, están ofreciendo retiros voluntarios, plata hay, la universidad tiene. El propio gobierno nacional actualizó ese 270% para gasto de mantenimiento. Entonces lo que están haciendo es decir, che, no se van, no les pago el sueldo, no les pago un aguinaldo, lo desgasto y, bueno, logro mi cometido de que se vaya más gente y al fin y al cabo lo que quieren es cerrarlo. Pero la verdad es que están jugando con cosas jodidas porque esto no es un juego. Hay gente que, la mayor parte de la gente, me animo a decir, que vive ahí en los SRT de ese salario y la verdad es que no lo cobramos, no cobramos el aguinaldo, esto no había pasado nunca. Radio Nacional en todo el país y en su sede cordobesa también sufre el vaciamiento de las producciones locales y la pluralidad de voces. La programación de Córdoba dejó de ser emitida por una disposición del Ejecutivo Nacional y en su reemplazo se transmiten productos generados desde Buenos Aires. A la situación le explica Judith Gerbaldo, trabajadora y comunicadora de Radio Nacional Córdoba. Se ve afectada precisamente por estas decisiones del área central, del área de comunicación argentina, por las directivas compartidas por Héctor Caballero, quien difundió y planteó concretamente que desde este lunes se levantan horas de la programación local en horarios de la mañana de 7 a 10. Los programas que hacíamos acá en Córdoba no tienen salida al aire y programa de deportes que es reemplazado por un programa de deportes de Buenos Aires. Entendemos que este es el inicio de la estrategia de vaciamiento rumbo a la privatización de Radio Nacional Argentina, con el enorme riesgo de los puestos de trabajo, de la actividad de cada uno de los hombres y mujeres que se desempeñan en esta casa. Esto que pasa en Córdoba está pasando en absolutamente todo el país, pero además y fundamentalmente afecta la soberanía, afecta la identidad y también demuestra una falta de conocimiento de las realidades locales. Evidentemente, los mensajes que ya hemos estado recibiendo de nuestra audiencia, de la gente, por una parte de enorme solidaridad y por otra parte, dando cuenta de este enojo y la necesidad de escuchar las voces locales. El escenario es gravoso y esto pone en riesgo la democracia. La preocupación aumenta día tras día. El ataque a la diversidad de voces que enriquecen el debate, la visión y el sentido crítico en el ejercicio de la democracia es además un ataque a un derecho de carácter humano y social que en estos tiempos se ve peligrado por estas políticas gubernamentales. Atenta directamente al libre ejercicio de la palabra y la posibilidad de expresión de todo un pueblo. La defensa de los medios públicos se representa a través de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, se trata también de la defensa a las personas que habitan nuestro territorio nacional. Esta intervención duró un minuto. ¿Te imaginas si fuera para siempre? Eso quieren las autoridades de los SRT y la Universidad Nacional de Córdoba. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Nexo de Villa Allende, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes y Radio Estación Sur de La Plata. Felices 17 años para todos y todas quienes hicieron y hacen el Expreso Farco. 17 años y entramos en la temporada número 18 a partir de este momento. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.